Diario del Futuro. Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. 24 minutos han pasado de la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Y es el momento de la columna de economía a cargo de nuestro niño mimado, Nicolás Furfaro, que extrañaba tanto presentar esta columna, realmente, que solo volvió el programa para esto. Menos mal que volviste al programa. Quiero mandarle primero un saludo, que seguramente está escuchando, a Evandro, el pastor que está después de Fantino. Es muy amigo mío. Ah, mire. ¿Colabora con Capos también? ¿Qué? Colabora con Capos. Sí, con guita. Bien. Está financiando parte de la campaña. Son evangélicos. Para Evandro. Evandro. No, yo porque no conozco ese mundo, por eso. No, es un amigo, pregunto. Es un amigo muy... Ser un pastor y llamarse Evandro es como ser un abogado y llamarse Burlando, el tabernáculo, ¿no?, de Evandro. Escúchame, ¿hay algo en serio? Sí, en lo ¿tenés que algo para contarnos de verdad o no? En serio, que vamos a hablar de el impuesto a las ganancias. Nah. Y cómo... Sí, moyanesco viene. Sí, vamos a hablar muy una columna muy oficialista, ultra oficialista, diría yo. Tenemos el impuesto a las ganancias por un lado. Sí. Y después tenemos los aumentos salariales de cada año. Más o menos 2012 y 2013 tuvieron un crecimiento aproximado del 24% de cada año. ¿Y qué pasa? En 2012 no se actualizó, en 2013 se actualizó solamente un 20% la base imponible del impuesto, pero no se actualizaron las escalas. ¿Qué pasa con esto? Claro. Al solamente actualizarse el mínimo, al no actualizarse las escalas, de esta manera empieza a perder progresividad un impuesto que está pensado para ser progresivo, está pensado para aplicarse a los salarios más altos que paguen este impuesto y que no afecte a trabajadores con salarios, digamos, más medios o más bajos. Al actualizarse solamente la base imponible y no las escalas, empieza a desactualizarse esto. Encima, por ejemplo, la base imponible que se actualizó este año de un 20% se hizo solamente a partir del mes de marzo, por lo cual, si no se corrige a fin de año para anualizarlo, para hacerlo de anual exactamente, eso va a ser un aumento real de solamente el 16,67% y no de este 20% del que hablaba el gobierno. Como decíamos, los tramos de la escala del cálculo del impuesto permanecieron iguales, sí, más o menos desde 2001, sin modificarse, por lo cual un mismo ingreso real representado año a año por salarios nominales mayores, porque acá tenemos cifras reales y cifras nominales. El mismo salario real representado por cifras nominales cada año diferente, porque estamos en años de sucesivos aumentos por uno de los éxitos del kirchnerismo, que fue la sucesión de paritarias todos los años y negociación salarial, hace que queden alcanzados estos salarios por tasas más altas. El mismo salario real, como es nominalmente más alto ahora y no se actualizaron las escalas, queda alcanzado por una tasa más alta y este trabajador recibe año a año una presión tributaria más alta que antes. Déjame que te pregunte, porque la producción y el pueblo quiere saber, ¿qué es la base imponible? El mínimo desde que se cobra el impuesto. Yo quiero decir que me están faltando respeto. Yo me siento totalmente, porque acá estos trabajadores de la producción estatales, que también son perjudicados por la falta de actualización de las escalas, me ponen un cartel y dice qué verga es la base imponible. Imponible. Está bien, pero bueno, porque quieren desentrañar estos términos muy de la jerga. ¿Sabes por qué? Económica. Porque son negros ignorantes que no leen los medios. No, si leyeran los medios, si trabajaran, verían esto. Este personaje hay que hacer una pelota y tirarlo. Nicolás Furfaro, 2013, diputado nacional. Furfaro, por favor, continúe, más allá de... Dejo llevar. No, más allá de meterte en política, que es algo que yo no sé dónde te metes la política, pero digo, ¿tenés algo más para decir? Sí, bueno. Como estábamos hablando, el aumento año a año, los mismos salarios reales van recibiendo una mayor presión tributaria de este impuesto. Por ejemplo, si tomamos varias escalas, todos estos datos que estoy dando es de un estudio del IARAF. Para si lo quieren ver, buscan IARAF en Google, entran a la web, lo pueden ver ustedes mismos todo el informe. Podemos ver que de las escalas salariales, más o menos haciendo 6 escalas salariales, con un 2011 un principio de 8.000 pesos, 2012 9.920 y 2013 2.301 1, como la primera escala salarial alcanzada por este impuesto, uh-huh. Esto es el cálculo del IRAF, y una sexta escala, 30.000 pesos 2011, 37.200 2012, 46.128 2013, como las dos puntas. Sí. Año a año, por ejemplo, la primera escala, que en 2011 no pagaba impuesto a las ganancias, en 2012 empezó a pagar una tasa efectiva del 1,8% y 3,9% en 2013. O sea, se fue incrementando, o sea, poco. Ese empezó a participar, claro. La primera escala empezó a participar cuando antes no pagaba. La segunda escala tuvo un incremento del 199% entre 2011 y 2013. Porque pasó de un 2,7% en la tasa efectiva de 2011 a un 8,1% en la tasa de 2013. Y así, con el aumento del 199% en la segunda escala, va bajando este incremento según van subiendo los salarios. En la tercera escala subió un 90%, la cuarta 90%, la quinta 63% y el sexto, que recordemos es el salario más alto, sí, tuvo un incremento de la tasa efectiva del 16%. O sea que para fin de año, si no se corrige, va a ser casi de cuánto. Y esto año a año. Año a año. O sea, te va aumentando la tasa efectiva porque se aumenta la base imponible, que es el mínimo por el cual se empieza a cobrarse este impuesto, pero no se actualizan las escalas. Mm. Entonces, como decíamos, el salario real ahora es nominalmente más alto, pero realmente sigue siendo el mismo. Paga más que de lo que pagaba antes. O sea que la escala, en este cálculo, ¿desde hace cuánto que no se actualiza la escala? ¿2001? Desde el año 2001 se nos vino, tramos del cálculo no se modifican. Se nos vino moyanista el compañero. Exactamente, el compañero moyano. ¿Está con Sergio Massa? No. Ah, no, entonces con no. Francisco Narváez. No, moyano, negro, camionero, feo, sucio. Bueno, entonces estábamos hablando que te perdiste dos días, está acelerando cada vez más, está pavloviano, te diría. No puedo creer. Bueno, entonces estos números tienen una particularidad. Ajá. Que el incremento es más importante en los niveles de ingreso menores. Entonces esto, como decíamos, le quita progresividad al impuesto, que es importante, que es un impuesto progresivo, sobre todo cuando tenemos una estructura tributaria que están en el medio, quizás tirando para lo regresivo, un impuesto progresivo que está buenísimo, que podría aprovecharse para que los que más ganan hagan un aporte. Claro. Y los salarios menores no tengan que cobrar, no tengan que pagar este impuesto. Cuando ya pagan, por ejemplo, el ultra salario regresivo, que es, por ejemplo, el impuesto, el IVA. Claro, IVA. Termina afectando a los trabajadores de salario medio, digamos. Claro, algún día vamos a hablar del IVA, pero también para apuntar, por ejemplo, el IVA. Todos pagamos el mismo porcentaje. Claro. Entonces, la persona que consume el 100% de su salario, que es los de menores salarios, está pagando el 21%. Así como la persona, cambio, que más gana. El que de todo su salario consume la mitad, digamos, y la otra mitad lo ahorra, el total de sus ingresos, no paga el 21%. Termina pagando menos. Digamos, paga la mitad. Claro. Sí, consume la mitad. Pero eso ya vamos a hablarlo en otro capítulo. Día. Exactamente. Bueno, entonces, con esta característica que decíamos, los aumentos de paritarias año a año, que dijimos en un principio un 24% en promedio 2012 y 2013, uh-huh, todavía no sabemos, obviamente, en el gremio de periodistas porque no está 25, cerrado. 25, ya está cerrando. ¿Está cerrando? Está cerrando. ¿Seguro? 25. Claro, como yo no fui al diario ni hoy ni ayer. Bueno, entonces, el incremento este termina siendo comido en parte por la falta de actualización de las escalas y la mayor tasa efectiva que se cobra sobre el salario. Por ejemplo, en 2012, entre un 5,8% y un 15,6% del aumento salarial ese año, según la escala, fue a parar al pago mayor del impuesto. En 2013, esta cifra, si se mantiene estos parámetros, si no hay ninguna novedad en lo que falta del año, los porcentajes del aumento de salario que todos nosotros recibamos este año, o ya recibimos este año, se van a ubicar entre un 10,7 y un 17,1%. De este 100% que aumente, uh-huh, el salario, va a ir a parar al mayor pago en la tasa efectiva de ganancias. Cuestión que también va en una parte importante al sueldo anual complementario, que es el aguinaldo. Por eso, por ejemplo, el año pasado, si bien no hubo una actualización de las escalas, sí se sacó en el aguinaldo el pago de ganancias, que fue un anuncio bastante importante. Y bueno, para ir cerrando esta columna, también el dato de que el incremento de la presión tributaria que soportaron los trabajadores entre 2011 y 2013 equivale entre el 45% y el 82% del total del sueldo anual complementario de 2013. Esto, obviamente, según las escalas. Sí. Siempre las escalas más perjudicadas son las medias. Por ejemplo, el primer nivel salarial del el impuesto extra le significó entre 2011 y 2013 un 50,2% del sueldo anual complementario de 2013 y a la cuarta escala un 82,3%. Entonces está bueno prestar atención sobre esto porque es un impuesto progresivo que está en la estructura tributaria del país, pero que finalmente por la falta de actualización de las escalas, que... Que el panorama como es. El gobierno muchas veces anuncia el aumento a la base imponible, sí, diciendo, o el mínimo no imponible, como se le dice, estamos sacando un montón de trabajadores de esto, pero que finalmente lo hacen antes de paritarias, post paritarias, estos trabajadores vuelven a ingresar y la tasa efectiva que se cobra sobre ellos es mayor. Entonces se está desaprovechando la oportunidad de utilizar correctamente un impuesto que debería ser progresivo. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo se puso? Sí, se puso muy serio al final, muy bien. No le digamos más nada porque sale con cualquiera. De hecho, lo podemos poner ahí, lo juntamos con nuestro cantante, la música que suena ahora es lo que escucha todos los días, todo el tiempo, Furfaro, evidentemente, Flema, punk rock sobre Beethoven.